CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a reordenar lo que es la agenda parlamentaria. Hoy lunes comienza otra actividad vinculada a presupuesto, pero no es lo único que hay. Decíamos que en lo que tiene que ver a presupuesto quinquenal, hoy se recibe a las 10 de la mañana al Ministerio de Trabajo, mientras que a la par se está haciendo el Consejo de Ministros en la Residencia de Suárez, pasa esto en Diputados. Pero además también a las 10 de la mañana en el pasaje Acuña de Figueroa se va a estar analizando un tema que se ha complejizado en los últimos tiempos, como es el puerto de Montevideo. Va a haber una actividad donde la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estratégica está convocando un panel sobre el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. Recordamos que había una intención del segundo gobierno de Vázquez de avanzar en ese sentido. No pudo llegar a acuerdos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y luego sí, el presidente Lacalle Pou logró con Javier Milei que se diera el visto bueno por parte de la Argentina en lo que es la comisión mixta de en la CARP, en la comisión de vinculada al Río de la Plata. Bueno, lograr allí esa iniciativa de ese dragado a 14 metros. Por lo tanto, va a haber allí en el pasaje de Acuña y Figueroa del edificio anexo planteos y exposiciones que se van a hacer al respecto. Esto va a ser casi al lado de donde se estará realizando la reunión vinculada a la comparecencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que habrá que ver también porque hay temas de seguridad social que hay que tratar, por ejemplo, tras la denuncia que hicieron los trabajadores de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, a partir de Karina Sosa el viernes pasado. Bueno, habrá que hablar con ellos y ver si de alguna forma se puede lograr dialogar y conversar en ese aspecto. Otra de las situaciones que tienen que ver con el ámbito parlamentario es la interpelación, tanto en lo que tiene que ver al Ministerio de Salud Pública como a la Ministra de Defensa, porque ya hay, no digo fecha, porque las fechas las tienen que poner en conjunto, pero sí hay disposiciones respecto a definiciones, sobre todo en torno al tema de defensa, que no se sabía ni en qué cámara se iba a hacer ni quién le va a realizar. Bueno, el Frente Amplio salió a decir que si finalmente el Partido Nacional y el Partido Colorado no definían, ellos iban a ser los que iban a llamar a la ministra en régimen de comisión general. Y eso hizo que este fin de semana Blancos y Colorados confirmaran que va a ser en el Senado y que el miembro interpelante va a ser Javier García, donde seguramente va a haber más de un cruce respecto justamente a este tema de Cardama. Estaba más sencillo ya definido el tema de la comparecencia de la ministra Lustenberg, también en una interpelación, porque allí ustedes ya habían escuchado la conferencia de prensa que habíamos cubierto, en donde se anunció que Gerardo Sotelo, el diputado del Partido Independiente, va a ser el miembro interpelante, va a ser en la Cámara Baja, y se va a oficializar ese pedido mañana martes a las 4 de la tarde. Ustedes saben que se reúnen del 1 al 18 de cada mes de sesiones ordinarias, tanto diputados como senadores. El problema es que el Senado tiene suspendidas sus reuniones durante el tratamiento de lo que es el presupuesto. Van a tener que, y esto ya lo adelantó Betiana Díaz de Frente Amplio, no va a haber problemas, reconsiderar esto, pero para eso tiene que haber una reunión del Senado que va a ser un mero trámite para aceptar la interpelación y nombrar a Javier García como miembro interpelante y mandatar a Carolina Cose para que se ponga de acuerdo con las partes para fijar una fecha. El problema es esa fecha va a comerse un día de delegación ahí en presupuesto, va a haber que reagendar y bueno, ya que seguramente esa interpelación va a llevar todo un día, entonces van a tener que reagendar lo que era la propuesta en principio en torno al tema de las comparecencias. Igual, esa agenda ya ha sufrido algunos cambios. Por ejemplo, Hoy va el ministro de Trabajo y Seguridad Social, pero quien iba a ir hoy, si ustedes van a la agenda original, era la Administración de Salud del Estado, era ACE. Era él, justamente Álvaro Danza, la persona cuestionada por la que Walt Lustenberg va a tener que ser interpelado, va a ser interpelado. En ese sentido, habrá que ver que cuando queda agendado nuevamente Danza, el gobierno estaba esperando el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, pero lo tiraban para adelante justamente por esto, por el tema de la interpelación. Entonces hoy va el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que estaba previsto recién para el 12 de noviembre. Y va a venir hoy, 3 de noviembre, reitero, supliendo lo que iba a ser la comparecencia de Álvaro Danza, el presidente de la Administración de Salud del Estado. No es el único tema que a nivel parlamentario aparece. Por ejemplo, la diputada Inés Cortés, del Frente Amplio, también está planteando una serie de propuestas que tienen que ver con ajuste en relación a hechos de violencia que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes. Año a año vienen creciendo las cifras de situaciones vinculadas. En el Parlamento se presentan las cifras por parte de lo que es la protección a la infancia. Y es verdad que estamos teniendo cada vez más niños y adolescentes comprometidos justamente por una violencia que por lo general es una violencia intrafamiliar. Solo en el 2024 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, el SIPIAP, intervino en casi 9.000 casos de violencia, lo que da un promedio de 24 situaciones por día. 24 situaciones por día que tienen que ver con niños y adolescentes de violencia. Por ello plantea un proyecto Inés Cortés que supera en este caso algunos vacíos legales y además reconociendo nuevas formas de violencia como la vicaria, digital y comunitaria. En ese sentido, lo que se busca es penar con más fuerza cuando el delito, en este caso el filicidio, es cometido contra un hijo o una hija o contra una persona bajo guarda, tutela o cuidado con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor en el contexto de la violencia basada en género o doméstica. Va a ser un tema difícil de avanzar, sí, va a ser un tema difícil de avanzar, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde Frente Amplio no tiene mayorías, pero es una propuesta que está haciendo la diputada Inés Cortés. Otro de los temas que está sobre la mesa, y aquí sí vamos a ir con audio, es el vinculado al tema de lo que ha dejado las comparecencias la semana pasada, vinculado a la desprotección, si ustedes quieren, de sectores vulnerables del ámbito político, pero también sobre todo legal, judicial. Hubo un cruce este fin de semana entre la Suprema Corte de Justicia y la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, donde la Suprema Corte de Justicia no reconoce tanto como cierta infiltración ya del narcotráfico en el tema judicial, como sí lo habría hecho la fiscal. Pero es un tema a atender, y en este caso quien habló sobre esa necesidad, sobre todo de aumentar el presupuesto de la Fiscalía respecto justamente a este tema que había planteado Mónica Ferrero, fue el senador Carlos Camí, del Partido Nacional, a quien escuchamos. Primero, ratificar la preocupación en este marco, no solo en el país que se está viviendo, sino en la región donde estamos insertos. Desconocer que en Sudamérica se produce la droga, desconocer que somos parte de la ruta del camino de salida, desconocer la proximidad geográfica a Río de Janeiro o a la ciudad de Rosario en Argentina, sería mentirnos a nosotros mismos. En un presupuesto de 23.000 millones de dólares, lo que pide la Fiscalía que no se le da son 16 millones de dólares, es decir, el 0,06%. Y en ese marco, una parte importante de los más de 40 artículos que solicitan, solamente se le aprueban 9, son sin costo. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la razón? No ya para no darle los recursos que se le tienen que dar y que son insignificantes en un monto tan grande como el que hablamos. Supongamos que no se puede, no hay otras prioridades, es discutible. ¿Cómo explicamos lo que no tiene costo? Y viene la Fiscalía a plantearnos la situación con mucha crudeza a pocos días de haber sufrido un atentado en su propia casa, en la noche, la Fiscal General de la Nación de nuestro país. Nos vamos preocupados,

En 2027 deja de existir, si no solucionamos estos contratos. Hoy en día, las personas que están sin cobrar son las personas que hacen la supervisión de todos los servicios de violencia, de género, en un montón de departamentos. Entonces, ¿queremos jerarquizar las políticas públicas? ¿Queremos jerarquizar las políticas sociales? Tenemos que jerarquizarlo también a nivel de funcionarias y funcionarios. Bueno, usted, que esto tiene un poquito que ver, o tiene mucho que ver con lo que decíamos recién de Inés Cortés, porque Inés Cortés está planteando como diputada del MVP una serie de iniciativas que tienen que ver con la violencia contra niños, niñas y adolescentes, sobre todo desde el punto de vista intrafamiliar. Quienes llevan adelante esos controles son gente del MIDES, que no está cobrando el sueldo desde agosto. Entonces, por más que vos agudices las herramientas y vos querés que las leyes penalicen con mayor fuerza, si vos no tenés el personal necesario para poder llevar adelante el control y no le estás pagando el sueldo, queda todo ahí en lo que tiene que ver a la posibilidad de, por un lado, el diagnóstico y, por otro lado, alguna ley que, de alguna forma, hay que llevarla adelante. Y para llevarla adelante tenés que controlar. Y si no controlás porque no estás pagando los sueldos, yo creo que lo primero es lo primero. No podés poner la carreta adelante de los bueyes. En lo que tiene que ver a otra de las situaciones que se plantean es la situación vinculada a INAU y NISA, justamente. Y hablando de INAU y NISA, también ellos tienen problemas, porque lo mismo que se denunciaba cuando se interpeló por parte del Frente Amplio a el titular de INAU, Fossati, en ese momento, en la coalición de republicana, está sucediendo ahora, cuando el Frente Amplio es gobierno, porque hay carencias y controles y situaciones que tienen que ver con el presupuesto para atender a esos niños, niñas y adolescentes también en el INAU y también en el INISA, pero sobre todo en el INAU. Y para eso están pidiendo que el dinero que este gobierno de Frente Amplio está otorgando para las tercerizaciones, es decir, las privatizaciones vinculados al INAU, sean redireccionados. No están pidiendo que traigan dinero a otro lado, solo piden que ese dinero que está allí no vayan a las privatizaciones, sino que vayan a profundizar y, sobre todo, apoyar, generar una apoyatura en lo que tiene que ver al trabajo que se desarrolla por parte del personal público de el INAU. Esto lo hablábamos con José Lo López y esto era lo que nos decía el titular del sindicato del INAU, Inís. El 90% de ese incremento presupuestal está destinado para fortalecer los servicios tercerizados que tiene el INAU por mediante el Plan CAIF o servicios con asociaciones civiles, asociaciones de la sociedad civil que establecen convenios con el INAU. Lo que nosotros nos preocupa de esta situación es que no se haya atendido el reclamo de los servicios oficiales que tiene el INAU, o sea, donde los hogares que antiguamente se denominaban así, que son centros de atención de protección de 24 horas, donde atendemos a niños, niñas y adolescentes. Bueno, allí hay una situación muy compleja. Ustedes se acordarán lo que fue la interpelación sobre el final del periodo pasado por una situación que se había dado en Rivera. Eso, ese tipo de la crisis sigue sosteniéndose en el INAU. Hay mucho más niños para atender que la capacidad que tienen los servicios oficiales y tenemos en varios departamentos, en casas que son para 12, 15 chiquilines, a veces más de 30, 25, 27, 30 niños atendidos en condiciones que no son las más adecuadas. Entonces ahí hay un contrasentido, porque cuando a una familia se le saca un niño porque se le está vulnerando el derecho de vivir en su familia, debería el Estado proteger ese derecho y, sin embargo, vienen a lugares donde no le brindamos todas las garantías para poder atenderlo en las condiciones que se debería. Y bueno, esta situación es una situación muy grave que nosotros entendemos que debe ser atendida rápidamente. ¿No alcanza el presupuesto para atender precisamente estas casas? Bueno, el INAU está atendiendo, pero está atendiendo en estas condiciones. Lo que nosotros estamos planteando es que esos 2.000 millones de pesos que a lo largo del periodo van a ingresar y que la gran mayoría se va para servicios tercerizados, haya una redistribución para poder por lo menos ingresar más personal y poder atender a esos niños de una mejor manera. Estamos hablando de una cuestión que es mínima, que no soluciona los problemas que tiene el INAU de raíz,

Cuando un sindicato, que puede suceder, cambia de corriente de opinión, en el secretariado, que es donde se respetan las corrientes de opinión, en todo caso hay que cambiar el sindicato, pero no puede quedar una persona que no tenga el respaldo de su sindicato. Los trabajadores de la Corte Electoral están analizando no presentarse a las elecciones universitarias el próximo 12 de noviembre. Esto tiene que ver con la falta de presupuesto y los planteos que han hecho, y que no han tenido recibo por parte del gobierno, sobre todo en torno al tema del personal, en los recursos logísticos. Hablamos con el presidente de ese sindicato, Fernando Lozano, una vez que salió de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y que justamente arrancaba con este tema. Cuando le decíamos, ¿cambió algo? Bueno, lo que cambió es que las elecciones universitarias con respecto a diputados ahora en el Senado están cada vez más cerca y las respuestas por parte del gobierno están cada vez más lejos. En realidad, algunas cosas cambiaron, en cuanto a la cercanía, sobre todo de las elecciones universitarias. El sindicato ha reforzado su planteo porque entendemos de que la primera instancia fue más que justo lo que nosotros estábamos comunicando al Parlamento, y sí, lo que ha pasado es alguna presión que estamos sufriendo los funcionarios electorales, sobre todo los compañeros de su oficina del interior de la República, donde han recibido llamadas que entendemos inadecuadas de parte de la Corte Electoral. Igual, en base a eso, en nuestro ámbito de negociación, nos hemos presentado en el Ministerio de Trabajo, donde ha convocado a la OPP y al Ministerio de Economía, para tratar de solucionar esta situación que, como lo dijimos, hemos estado en distintos lugares, nos hemos reunido con todos los legisladores, tratando de llegar a un acuerdo para que esta elección del 12 pueda llevarse a cabo. ¿Qué le plantean en esas llamadas que están recibiendo? Y bueno, la realidad, plantean algo bastante difícil de entender, donde los compañeros le comunican que van a hacer paro. Nosotros el día del paro general lo mantuvimos como un planteo nuestro del sindicato, y se les dice que está bárbaro que hagan paro, pero que tienen que ir a trabajar. O sea, para nosotros esa situación es inaceptable e inentendible. En el tema de la cantidad de funcionarios, nos decían, bueno, aparecerá algún recurso para los penitenciarios civiles que estuvieron aquí protestando, pero no mucho más. ¿Ustedes cómo están en la falta de funcionarios? Bueno, en realidad nosotros, es una respuesta que nos encantaría darles, pero no la tenemos porque la Corte nunca ha hecho un estudio real de qué corte electoral necesitamos como país. Nosotros en distintas instancias y distintas comisiones de sindicato han planteado que ese estudio se haga. Queremos saber en cada departamento, que tiene características diferentes, cuántos funcionarios, qué cantidad de funcionarios se necesitan en cada lugar. Cuando hablamos de condiciones edilicias, no solamente estamos hablando de las condiciones en el lugar donde se trabaja, sino dónde debería estar, en qué lugar, cómo, y esa situación lamentablemente no hemos llegado. Sí creemos de que hay que gastar más dinero en la Corte Electoral porque invertir en democracia es muy importante y creemos. Parte de lo que decía Lozano. Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social descubrió bajo otro título que hay unos 10 millones de dólares que el BPS ha dispuesto para revisar los sistemas de distribución para la SAFAC. Piden que haya un redireccionamiento de ese dinero, esos 10 millones de dólares que descubrieron que el Banco de Previsión Social, encabezado por Ximena Pardo, estaban disponiendo para esto. Sobre todo porque, de alguna manera, dice en este caso Karina Sosa, todavía que le trabajamos gratis para la SAFAP, nos quitan plata de nuestro presupuesto. Y nada más y nada menos que 10 millones de dólares. También piden algunas otras cosas, que vamos a escuchar lo que marcaba justamente Karina Sosa, en un intercambio que tuvieron con los legisladores de la Cámara Alta. Venimos con tres puntos concretos que nos parecen súper importantes en el sentido de darle el lugar que tiene la seguridad social en este país para todas y todos los trabajadores, y en este caso para los trabajadores de BPS. Se planteó de parte del BPS la designación de más de 10 millones de dólares para revisar los sistemas de distribución para la SAFAP, porque la ley 20.130 lo que hace es que todos los nuevos trabajadores a partir del 1 de diciembre de 2023 tengan que aportar el 5% a todas sus cajas, ¿verdad? Bueno, en ese sentido nosotros entendemos que ya hacer el trabajo gratuito para la SAFAP es suficiente, también tenemos que resignar más de 10 millones de dólares de nuestro presupuesto para aggiornar los sistemas informáticos, creemos que no es correcto y que hay que hacer una reasignación allí. El segundo punto que tomamos como una base de discusión es los 68 pases en comisión que nosotros tenemos desde el Banco de Previsión Social. No son cualquier funcionario, son gente que está muy preparada, por eso la traen para estos lugares. Y en ese sentido nosotros entendemos que la falta de personal impacta